El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Estamos en contacto con Roberto Mena, encargado de la oficina del Chaco, del Defensor del Pueblo de la Nación, para lo cual es un gusto hacerle esta entrevista, y queríamos puntualmente saber este programa de contención para adolescentes y niños que se está impulsando, en qué consiste, con quiénes se va a hacer este programa y cuál es el abordaje que se le va a dar. ¿Qué tal? A partir del reclamo de la comunidad Huichí del Sausalito, esta localidad está situada a 600 kilómetros de Resistencia, de los cuales 300 kilómetros son de tierra. Esto es el impenetrable profundo de la provincia del Chaco, y se suscitó un conflicto que por un mes el acceso al pueblo se mantuvo cortado en protesta de la comunidad Huichí del Sausalito. Convocado la Defensoría del Pueblo, tanto de la Oficina Chaco, la Defensoría del Pueblo de la Nación, Oficina Chaco, como el flamante Defensor del Pueblo de la provincia del Chaco, nos fuimos hasta el Sausalito a escuchar los reclamos. Nosotros trabajamos en absoluta cooperación y coordinación. En el lugar, tomamos conocimiento, tomamos contacto, nos entrevistamos con la gente, y hay una demanda concreta de falta de respuestas del Poder Judicial y de acceso a la justicia. Recordemos que desde el Sausalito hasta la localidad cabecera, donde se encuentran los juzgados de familia, fiscalías de investigación penal, está a 300 kilómetros de distancia. Quiere decir que una persona para hacer una declaración testimonial tiene que hacer 300 kilómetros de tierra, ida y vueltas, es decir, 600 kilómetros. Genera gastos, esto no es acceso a la justicia. En consonancia de ese reclamo, se elaboró, el Defensor del Pueblo de la provincia del Chaco elaboró una recomendación al Superior Tribunal de Justicia a fin de que los funcionarios judiciales bajen una vez por mes hasta el Sausalito y no a la inversa, de tal manera de atender las medidas tutelares que los juzgados de familia disponen. Y en ese contexto, profundo problema de alcoholismo y de drogas, consumos de drogas. Hablamos con los referentes de las comunidades huichí, también ciudadanos criollos, y nos dijeron que los controles, que el control de la municipalidad del Sausalito no se estaba llevando a cabo con exigencia, y entonces teníamos que se expendía bebidas alcohólicas a menores en horarios nocturnos. Y bueno, se está trabajando coordinadamente con el intendente a fin de establecer mecanismos conjuntos de control entre la municipalidad, los padres y los propios comerciantes. Ahora, también nos encontramos que no se desarrolló no se está desarrollando un programa de contención para niños y adolescentes. Nosotros entonces ofrecimos un programa y una planificación de abordaje del problema a través de actividades deportivas. Con el Defensor del Pueblo de la provincia del Chaco, el doctor Gustavo Corregido, estamos viajando en este momento, ahora salimos a las 14 horas para el Sausalito, donde llevamos pelotas, llevamos un programa de competencias de fútbol, de vóley, y un acuerdo con Vialidad de la provincia del Chaco a fin de poner en funcionamiento dos canchas de fútbol que necesitan reparación, que necesitan ponerse en condiciones para que los chicos puedan tener actividad deportiva. Y la actividad deportiva es una herramienta que aleja a la juventud de vicios, inconvenientes como el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Muy bien, Roberto, un gusto y muchas gracias por esta nota. Bueno, gracias, abrazo para todos. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor en esta radio. Conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en contacto con Jorge Lucero, tesorero de la ONG de Junta de Participación Ciudadana, que desarrolla su accionar en la ciudad de Córdoba. Un gusto, Jorge Lucero, de tomar contacto con usted. Y queríamos saber, porque tenemos conocimiento, de que hace unos días se firmó un convenio entre el Defensor del Pueblo de la Nación y la ONG que ustedes llevan adelante. ¿En qué consistió ese convenio? Ese convenio consistió en firmar con el Defensoría del Pueblo de la Nación un convenio de una cooperación técnica entre Defensoría del Pueblo y nuestra organización, a los fines de nosotros trabajamos en educación y en muchas áreas que necesitamos muchas veces la colaboración y la ayuda y asesoramiento de entidades como es Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Estos convenios que se firman tienen también como finalidad desarrollar investigación de la Defensoría, de un apoyo técnico y también informático para poder desarrollar campañas y desarrollar sobre todo la promoción de los derechos humanos? Así es, nosotros entendemos de que Defensoría del Pueblo es un organismo de mucha importancia, sobre todo con los derechos humanos, campañas para medio ambiente, campañas para educación, seguridad. Acá nosotros tenemos seguridad ciudadana también dentro de lo que es nuestra actividad en nuestra organización. Y bueno, son organismos, en la provincia de Córdoba tenemos algunas cosas, pero necesitamos muchísimas veces el apoyo y el asesoramiento técnico de Defensoría del Pueblo de la Nación, y siempre nos preocupaba por ahí cómo llegar, y hoy, gracias a este convenio, tenemos un acceso directo con Defensoría del Pueblo de la Nación y la buena atención que ellos siempre están dispuestos a prestar. Bien, y cuéntenos un poco cómo trabaja la ONG de la cual usted forma parte, cuántos años vienen desarrollando esta tarea, en qué lugar específico y geográfico de la ciudad de Córdoba desarrollan sus actividades. Háblenos un poco de la ONG de Junta de Participación Ciudadana. Bueno, esta organización, Junta de Participación Ciudadana, es una organización civil, está ubicada en la ciudad de Córdoba, en la zona suroeste de la ciudad. Es donde tenemos unas comunidades de clase media, media baja, y nosotros aquí nace en el año 98 prácticamente, por una inquietud. Fue un año de muchas inundaciones y tuvimos muchos problemas en el sector. Entonces los vecinos, preocupados por esta problemática, nos comenzamos a reunir y pensamos, y por consejo fuimos avanzando y decidimos formar una organización civil para poder gestionar muchas cosas que nos hacían falta. Así nace esta organización, y en el año 2002 obtuvimos la personería jurídica, que eso nos abrió otros caminos para seguir avanzando en gestión. Tal es así que acá se ha gestionado pavimentación de parte de los barrios, alumbrado público, aprovechando convenios entre la provincia y el municipio, el gobierno municipal. También tenemos 18 computadoras donde firmamos convenio con otras organizaciones que tienen el recursos humanos y nosotros tenemos la parte física y las computadoras y podemos desarrollar esas actividades educativas en ese campo para achicar la brecha digital, que aquí hay muchos, y eso va a una salida laboral. Por eso tenemos inclusive otros cursos de capacitación con salida laboral, es decir, no formales, ¿no? Bien. Cursos, y hay gente que viene, los hace, y nos encontramos con esa gente hoy, chicas que hoy están trabajando en la estación del servicio por haber adquirido conocimientos sobre informática. Jorge Lucero, muchas gracias por este contacto y estaremos en forma permanente dialogando con usted. Cuando gusten, a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Encuentro contra la trata de personas en la ciudad de Santiago del Estero. El defensor del pueblo santiagueño, José Rojas Insausti, junto al equipo institucional contra la trata de personas, recibió a Graciela Papini, vocera de la Oficina de Restitución de Derechos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Mendoza, con el objeto de informarse sobre el trabajo que viene realizando la Defensoría a favor de la erradicación de la trata de personas. En el encuentro, Papini recibió material informativo y de prevención, así como también videos institucionales, afiches y folletos, con el objetivo de instalar la temática en la provincia de Mendoza, lugar de secuestro, traslado y explotación sexual. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.